Continuamos con el capítulo de la actualidad local. Vamos a fijarnos durante los próximos minutos en una campaña de concienciación que ya se ha puesto en marcha por parte del Ayuntamiento de Ubrique, por parte de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, con su responsable. Vamos a hablar, ya decimos en este tiempo, Andrés García, concejal de Parques y Jardines, Cementerio y también Medio Ambiente. Andrés, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, siento no poder estar contigo ahí, siento que tengamos que hacer la entrevista por radio, pero por teléfono, pero bueno, así están las cosas. Gracias. Los quehaceres profesionales, pero en cualquier caso, bueno, pues Andrés que nos ha guardado un hueco, al menos para, ya decimos, hablar de esta campaña, porque además seguro que muchas personas ya habrán visto lo que es parte protagonista de esta campaña, la colocación de unos carteles. La campaña se denomina "Aquí antes había una planta" y bueno, pues el lema lo explica todo, Andrés. Una campaña de concienciación, nos hemos referido a ello en multitud de oportunidades, por el robo, la sustracción de plantas en muchos jardines de nuestra localidad, ¿no? Sí, desde el servicio de jardinería y muchos jardineros nos mandan continuamente fotos de plantas que nos han robado de distintos parques y jardines. Hemos hablado con la policía local, se ha aumentado un poco la vigilancia, pero la verdad es que nos seguían robando plantas. Y entonces, a raíz de ahí, estuvimos en una reunión con el Departamento de Medio Ambiente y surgió esta idea. Es una idea simpática, esperemos que, además de simpática, sea eficaz y que lo que pretendemos es decirle a la gente en general que los jardineros han cumplido su función, han puesto una planta, pero hay algún desarmado que se la ha llevado. Es un recordatorio. Y supongo que una forma de hacer ver hasta dónde llega el problema, ¿no? Que esperemos que, como nos decías un poco en el pleno, señalabas, ¿no? Ojalá que sean pocas las que se tengan que poner, pero lo cierto es que el número de plantas sustraídas es muy elevado, ¿no? Exactamente, se llevan muchísimas plantas. Hemos puesto algunos cartelillos donde se han llevado plantas y, como tú bien dices, es importante que sería un logro que la cartelería que hemos adquirido se quedara en almacén y no hubiese que ponerla, porque la idea nuestra a partir de ahora es cada vez que se lleven una planta ir colocando esta planta de plástico que indica que antes habían puesto ahí una planta. Y vuelvo a repetir, que lo ideal sería que la campaña no tuviese mucha repercusión, que no tuviésemos que gastar la cantidad de cartelería que hemos adquirido. ¿De cuánta cartelería estamos hablando? Me parece que han sido 150 carteles de dos tonos. La verdad que es bastante simpático el que no lo ha hecho una, la verdad que está bastante simpático el cartel. No es un cartel al uso, quiero decir, sino que es la forma de una flor, sí. Además con dos colores, como nos comentaba, ¿verdad? Y se puede leer dentro de esa flor, aquí antes había una planta, ¿no? Exactamente, los jardineros nos muestran un montón de veces la falta de civismo de algunos vecinos que se están llevando plantas, me imagino que para sus jardines particulares, pues por lo menos una queja para que los otros vecinos también vean que el servicio de jardinería está cumpliendo, está sembrando, está replantando, pero hay desarmados que se llevan las plantas. Esperemos que este cartelillo toque un poco sus conciencias y nos... y dejen a la planta en paz, que podamos disfrutarla todos los ciudadanos de Ubrique. Andrés, no sé si tenéis cuantificado el problema, si podríamos hablar de un número de plantas, de una cantidad de dinero incluso. No lo tenemos exactamente cuantificado, pero se están llevando, ya es que se llevan plantas de estas de temporada y se han llegado a llevar un par de árboles con más de 4 o 5 años, ya árboles que estaban cogiendo forma. Bueno, la carretera de corte ha sido lamentable porque se han llevado varios naranjos, se han puesto naranjos agrios y se han llevado incluso naranjos agrios. La verdad es que es una situación bastante triste. ¿Te has referido, por ejemplo, a la carretera de cortes? Digo, para que todos en general estemos más atentos y colaboremos, porque es muy importante la colaboración ciudadana. ¿En qué puntos, no sé si hay zonas más problemáticas? Imagino, claro, en las que hay... menos residencias, menos habitantes, sí. Menos vecinos en esa zona, supongo que serán las más problemáticas, ¿no? Sí, esa es la zona más problemática en el tema de plantas de temporada, pero si recordáis, tuvimos este problema también en la campaña de Navidad, y la campaña de Navidad era prácticamente en cualquier arriate se habían llevado la flor de Pascua no llegamos ni a tenerla 15, algunas no llegaron a durar, vamos, ni 15 días, el arriate arreglado. La campaña de Navidad fue también bastante lamentable, la cantidad de robos que se produjeron. Y es un problema, por un lado, económico, evidentemente, porque esto tiene un coste para el ayuntamiento, pero también de echar abajo el trabajo del servicio de jardinería y, por tanto, también de imagen incluso, porque eso podría tener otro embellecimiento y se está deteriorando, ¿no? Y, claro, eso es un problema, como tú bien dices, que es un problema económico. No es excesivamente grave el problema económico, las plantas esas valen 1 euro. Pero el problema es del trabajo del personal de jardinería que se dedica a replantar y a mantener bonitos los jardines. No es un problema porque muchas de esas plantas no llegan al euro. El que quiera comprarla puede ir a cualquier floristería y no tiene más valor. Tendrá euro, euro 50. Es más, el daño que provoca que realmente el coste que se está ahorrando por llevarse esa planta. Claro. Pues ojalá que tenga mucho éxito en el sentido de que no tengan que ponerse en muchas plantas y que el mensaje cale sin tener que extenderse demasiado, ¿no?, a través de esas plantas. Exactamente. Esperemos que tengamos mucho éxito los 4 carteles que hayamos colocado, y el éxito sería que los 140 carteles que nos quedan en el vivero pues no haya que utilizarlo y que estén en el vivero mucho tiempo en el almacén. ¿Dónde se han colocado esos carteles ya? Se han colocado en... yo sé que se han colocado en la zona de la carretera de corte, en el jardín y en alguna glorieta también. De acuerdo. Pues. Donde recientemente nos han desaparecido algunas plantas. Pues se lo irán viendo, por tanto, aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo. Se trata de, como decimos, un pequeño cartel, pero en forma de flor. Y bueno, pues con ese lema, aquí antes había una planta que sirve de recordatorio, con contenido de una forma un poco irónica, pero también, ¿no?, intentando, evidentemente, llamar las conciencias. Se trata, evidentemente, de llamar a la conciencia a aquellas personas que han sustraído alguna planta, pero también, en definitiva, la concienciación ciudadana para que denunciemos, para que señalemos esa situación, porque si no es imposible tener un policía en cada jardín de nuestra localidad, ¿no? Exactamente, tenemos una cantidad de jardines que es imposible tener a alguien vigilando constantemente esas flores. Y después, que robar una planta es muy fácil también. Una planta pequeña enseguida se la llevan. Es muy fácil. Sé que es un problema, un tema de concienciación, lógicamente. Esperemos que tenga resultado esta campaña que ya se ha puesto en marcha en nuestra localidad. Eso de un lado, Andrés. De otra parte, quería preguntarte por la campaña Acierta y Recógelo, sobre lo que son los excrementos caninos, que se puso en marcha en lo que es el lanzamiento ya de mensajes, pero que se va a poder ir viendo aún más en la calle ya próximamente, porque me comentabas que se está pendiente del tema de la cartelería y muy pronto también el envío de las cartas, ¿no? Exactamente, ya estamos, la campaña lleva mucho tiempo hablando con ella, de ella. Es verdad que yo creo que esto también cala a la gente. Vamos a hacer una campaña y estamos... Ya de hecho se hizo parte al inicio de esta campaña, se hizo un reparto de contenedores y unas camisetas a través de un programa de radio. Y a partir de ahora vamos a empezar con las cuñas radiofónicas, que creo que ya se están emitiendo, y vamos a continuar con la cartelería que se verán en muchos lugares de nuestro pueblo. Y para allá es inminente el reparto de cartas, que se están ya metiendo en sobre, y el reparto de contenedores. Pero vamos, esto, para el que me oiga y no esté recogiendo la caca de su perro, que la puede recoger incluso sin campaña. ¿Sabes? Que sí. Si hay civismo y nos comportamos, se puede, que se debería ya de empezar, deberíamos ya de concienciarnos que somos responsables de nuestros animales, somos responsables de nuestras mascotas, y lógicamente somos responsables de lo que nuestras mascotas van dejando por ahí. Pues en total, además se van a editar unos 2.000 folletos informativos, ¿no? Nos comentaba en su momento, y cartelería, y el envío de carta a unos 1.500 dueños, ¿verdad? Sí, eso fue, ya hemos hablado de este tema, eso fue un problema, el problema del censo canino que tenemos, porque todos los perros o la mayoría de los perros están identificados con un microchip. Ese microchip se establece en una base de datos, tenemos una base de datos con todos los animales censados en Ubrique, pero hay que tener en cuenta que la mayoría no están dentro del casco urbano de Ubrique. Después ese censo tiene animales con más de 15, más de 16 años. Entonces, lo que hemos hecho es reducir primero el censo por propietario, tener los propietarios que tenemos y después reducirlos con animales con menos de 10 años. Entonces sabemos que las cartas van a llegar a la mayoría de los propietarios de mascotas, pero van a llegar a propietarios que ya no tienen mascota o van a llegar a propietarios que tienen mascotas con más de 10 años y lógicamente no le vamos a mandar la carta, pero bueno. Yo creo que la mayoría de los propietarios van a recibir el cupón para intercambiar con el contenedor, la carta de la alcaldesa, la cual agradece la colaboración del ciudadano, y el folleto informativo que por qué debería de recoger la caquita de su perro. Pues todo ello, ya decimos, con esos filtros que se han hecho para intentar llegar al máximo número posible de dueños de perros, porque hay que decir que el registro oficial existente no es nada fiable en el sentido de que muchas personas dan de alta a sus animales, pero después, cuando fallecen, no les dan de baja, ¿verdad? Así que incluso la última cifra nos ha llegado hace unos días, la última actualización de ese registro a nivel autonómico por parte de la Consejería de Justicia Interior, y hablaba en Ubrique de 6.630 perros, 113 gatos, 23 hurones y 7 animales otros, dentro de la categoría de otros. Pero claro, estas cifras, como nos indicabas, están muy por encima de la realidad, porque seguramente son datos de animales de hace ya incluso décadas, pero que se han ido dando de alta, pero no de baja, así que se ha ido acumulando una cifra que no es real, ¿no? Exactamente, esos son datos del Registro Andaluz de Identificación Animal, del RAIA. Es un registro que lleva el Consejo Andaluz Veterinario y la verdad es que una vez que tenemos mascota, la verdad es que la llevas al veterinario, lo que todo el mundo sabe, la vacuna de distintas enfermedades, la vacuna de rabia y le pone el microchip. Y lo que no lo que los propietarios no hacen muchas veces, una vez que se ha muerto su mascota, bueno, mascota, su perro de trabajo, no lo dan de baja. Entonces ese registro está un poco aumentado. Pero vamos, es fiable en cuanto a propietarios y en cuanto a... Y yo creo que si hacemos lo que hemos hecho, el filtro este, limitando la edad por perro, más o menos nos sale una cantidad que creo que puede ser bastante fiable de los propietarios de animales. Bueno, pues en cualquier caso, todos los propietarios de animales tienen que darse por enterados en torno al mensaje esencial, en definitiva, ¿verdad? Que supone la recogida de las cacas de sus animales, como debe ser y como además la mayoría de ubriqueños, la mayoría de personas que nos estén escuchando, seguro que realizan, pero claro, con un porcentaje bajo que no lo haga, pues ya evidentemente las señales en las calles, pues son diarias y son bastante notables. Y Así la que. verdad es que los propietarios, la mayoría, todos los vemos y todos llevan su bolsita, la mayoría lo recogen, porque si de los animales que tenemos en el casco urbano todos dejáramos sus heces por ahí, la verdad es que todo sería el pueblo, sería imposible mantenerlo limpio. Bueno, hay que agradecer también la labor que hace el servicio de limpieza viaria que va recogiendo bastante caquita suelta, pero que la mayoría de los ciudadanos yo sé que están concienciados. Ahora, por unos cuantos gente que no cumple, que gente que no respeta a los otros ciudadanos, pues no sé. La verdad es que meternos en temas de identificación de ADN con el problema, o sea, con el gasto que va a suponer hacer una identificación por ADN, como nos veamos obligados, a lo mejor nos vamos a tener que llegar a ellos. Pero simplemente es porque unos cuantos propietarios se ha olvidado, se ha, no cumple con su obligación. Está claro que es un porcentaje pequeño, pero que incide, que evidentemente en lo que son las calles se nota, si bueno, pues no cumple con esa responsabilidad. Pero bueno, pues se trata de animar a los que sí lo hacen, desde luego, que sigan en esa línea, intentar concienciar a aquellas personas que no. Es el objetivo de esta campaña que pone en marcha la Delegación Municipal de Medio Ambiente, que van a poder ir notando aún más en las próximas jornadas con el reparto de folletos, cartelería y también de esas cartas. Y ojalá que tenga éxito y eso se pueda ver, pues también, como decimos, en nuestras calles, para la convivencia diaria, para el ámbito turístico, en definitiva, para bueno, pues una mayor calidad de vida también en ese sentido. Nos vamos a quedar aquí, Andrés. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, agradeceros vuestra colaboración también como Radio Ubrique, que estáis participando en la campaña, y muchas gracias por hacerme por hablar de estos temas. A ver si puedo participar más asiduamente en los programas de radio, y a ver si podemos transmitir buenas noticias, además de estas campañas de concienciación. Pues ahí al menos quedan las campañas, como decimos, informativas de concienciación, y seguiremos el resultado, la evolución de estas campañas, por un lado sobre sustracción de plantas, aquí antes había una planta, esa campaña de la que acabamos de hablar, y de otro lado sobre la recogida de heces caninas. Andrés García, delegado municipal de Medio Ambiente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.